Y Berizzo, mira, nos costó al principio, pero hoy por hoy te podemos decir que pertenece todo al Frente Popular Darío Santillán, porque saben que si tienen que marchar, primero vamos nosotras y después las que vengan. El proceso ahí que costó. Costó porque te digo, siempre se empoderaba la plata capital o distintos sectores. Y nosotros decíamos, ¿y Berizzo por qué no? ¿Y Berizzo por qué no? ¿Y por qué no? Porque no, acá no hay no. Acá es ir y hacerlo, es ir y realizar, es ir y bueno, y empezar a patear, y empezar a pegar, y empezar a buscar alternativas. Y así fue que hace 3 años estamos saliendo en Berizzo. Arrancamos un 8 de marzo y así sucesivamente. Es más, hemos cantado hasta el 25 de noviembre un feliz cumpleaños en pleno puente, el puente 3 de abril. Ahí hemos cantado un feliz cumpleaños. ¿Y cómo se organizaron al principio ahí en Berizzo? ¿Cómo fue? Y al principio fue primero, viste, medio chuchis. Porque había que organizar banderas, había que armar banderas, había que armar pancartas. Había que decirles a las compañeras en qué consistía nuestra marcha. Salirla un poquito y dialogar todas las mesas, porque viste que son 7 barrios en Berizzo. Ahora 8. Pero era ir a una mesa, a otra, y a otra, y a otra. Y por ahí encontrabas a la que te decía, no, pero ¿por qué tenemos que salir en Berizzo si estamos saliendo en La Plata, en Capital? Porque Berizzo es nuestra ciudad. Porque acá también nos matan. Y porque acá también están pasando cosas y hay que visualizar y hay que salir y hay que pedir justicia. Porque está bien, las cosas pasan a nivel general en todo el mundo. Pero nosotros vivimos en Berizzo. ¿Por qué no vamos a callar la boca en Berizzo? Si a las pibas las matan en Berizzo, si a las pibas las desaparecen en Berizzo, si a una mujer la golpean y la policía mira para el otro lado, ese es el pelotudo. Entonces, ¿por qué no vamos a salir en Berizzo? En Berizzo también hay que salir. Y así fue que empezamos a salir en Berizzo. Te digo que al principio éramos 15, 20. Decías, ay, pero no, hay que bajar los brazos. Y así, así, así. Lo bueno que tenemos nosotras es que decimos, está bien, la seguridad la hacemos nosotras, el cambio de bandera a nosotras, pero dejamos que los compañeros hombres que tenemos participen de nuestra marcha. ¿Por qué? Porque para que ellos vean que si bien el 8 es el Día Internacional de la Mujer, ellos también tienen que apoyar la lucha de las mujeres. Y es la manera de ir construyendo, porque esto se construye desde abajo hacia arriba. Y está bien, tenemos hombres machistas en la organización y en todos lados, pero si los hacemos partícipes de nuestras luchas, por ahí quien te dice, vayan apoyando más y cambiando. Y ellos mismos sean los que mañana cambien la manera de pensar de ciertos hombres. Y cuando se encuentran con situaciones de violencia, alguna compañera o de alguna vecina también del barrio ahí de Berizzo, ¿cómo funciona? Si se acerca a ustedes, si les consulta qué es lo que puede hacer. ¿Ustedes cómo hablan eso? Mira, hemos tenido situaciones de violencia dentro de compañeros de nuestra organización y hemos salido a acompañar en plena inundación de Berizzo. Tuvimos que ir a la 41, que funciona en la calle 41, el destacamento de violencia hacia las mujeres, algo así es, la policía. Fuimos hasta allá, charlamos, qué sé yo. No tenemos móviles. Bueno, ¿cómo puede ser que no tengan móviles? Un móvil no podés tener. Le digo, la compañera está sufriendo violencia. Hay que tomar una decisión ya, le digo. ¿Qué querés? ¿Que vayamos y las cosas sean peores? No, pero bueno, está bien, le digo. Buscá la solución, porque acá no nos vamos hasta que no haya solución. Y así hacemos el acompañamiento. Claro, porque sería muy diferente si va la compañera sola al destacamento, por ejemplo, ahí... No te dan bolilla. Claro. Somos sinceras en eso. Y es más, mira, no me jacto de saber mucho. Porque yo siempre digo, yo no sé nada. Yo me manejo por instinto más que por razonamiento a veces. Y a veces me paran en la calle compañeras que no son del frente, que son vecinas que no pertenecen a ningún lado. Y te preguntan, che, escúchame, mira, fui al juzgado y me trataron re mal. Vos sabés que me dijo que a mí me gustó, que por eso me pegó. Y le digo, pero ¿quién fue? Dame el nombre, el apellido y vamos al scratch. Porque no te pueden maltratar, porque todavía tenés situaciones donde van a quejarse, van a hacer las denuncias y tenés la funcionaria que te trata como si vos fueras la responsable de lo que está pasando. Entonces eso genera muchísima bronca, indignación, y bueno, y vamos por todo. ¿Y se han organizado también colectivos para ir a los encuentros de mujeres, no? Sí, mira, siempre sacamos el combustible. A nosotros no nos importa quién sea el mandamás que está arriba. Para nosotros no hay mandamás, son todos iguales. Hemos sacado combustible. Y el anteaño pasado sacamos colectivos para ir al Chaco. El año pasado se sacó para ir a Trelew. Y este año, bueno, como es en La Plata, pero también la estamos pensando que podemos sacar uno o dos colectivos, ver cómo hacemos para que las compañeras se puedan mover dentro del circuito. Claro. O sea, no, nunca descartamos nada. No descartamos nada. Pero es así. La pelea es día a día. Está muy bien. ¿Y cómo funcionó? Porque vos tenés, en Berisso funciona la radio La Charlatana, ¿no? Sí. Es una radio compañera. Y vos participás de un espacio ahí, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, yo había ido al encuentro de mujeres. Uh-huh. Y me dicen, che, me dice, fuiste para allá. ¿Qué te parece si armamos un programa? Lo manejás vos, haces la producción, la locución, haces lo que es tuyo. ¿Te animás? Y así fue que en el 2010 nace Un Tiempo para Vos. Un espacio feminista, pero no es solamente ver lo que pasa a nivel nacional con las mujeres, sino nos metemos en todo, en lo que fue el Texquilplata, el desmonte, nos metimos en la política, nos metemos en las discusiones barriales que hay con funcionarios. O sea, nos metimos en todo. Empezó siendo una cosa chiquitita, en la calle, con entrevistas. Y hoy por hoy decimos, bueno, mira, es más, el año pasado tuve al secretario de Obras Públicas. ¿En la radio? En la radio. Ahí lo tuve, en Jaque. Después, no me conformé con eso. Fuimos a una gestión y lo llamo al gordito. Le digo, vos me dejaste plantada una vez y no me llamaste por teléfono cuando vos te habías comprometido delante de todo el mundo ir a una entrevista cara a cara a La Charlatana. Y me dice, sí, pero no. Vos tenías el teléfono de La Charlatana, tenías mi teléfono y el de otra compañera más. Mínimo hubieras levantado el teléfono y hubieras dicho, me disculpan, no puedo ir, y no dejarme plantada, porque es lo peor que puedes hacer, es dejarnos plantada. Eso no se hace, eso no habla bien de vos. Así que, por lo tanto, lo mínimo, hubieras levantado el teléfono y hubieras avisado. Y además, me dijiste que estabas descompuesto, qué sé yo, ¿qué dijeron acá? Mentira, le digo. Mentira, porque estabas en la isla Paulino, no sé, ahí con las amapolas, las guirnaldas y no sé qué, haciendo otras cosas. Mínimo, 2 minutos te tocaba. Levantabas el teléfono y venías, y listo, y chau. Y ahí lo embredecamos al intendente. Le preguntamos un montón de cosas. Y una de las cosas que le preguntamos es aborto legal ya. Y él dijo, no estoy de acuerdo. Fue su palabra, ¿eh? Ah, sí, y decime por qué no. No, porque me empezó a contar toda su historia de vida que a mí no me interesaba. Soy realista. Digo, sí. Sí. Es tu vida. Está bien, tu postura. Decime, le digo, ¿vos sabías que en el hospital de Berisso no hay insumos? No, que sí, que no. No, que no, le digo, no hay anticonceptivos. Hubo tres chip, le digo, y lo sé de muy buena fuente, le digo. Uno lo tiene puesto mi nieta, otro lo tiene puesta la cuñada y otro lo tiene puesta la hija. Me dice, ¿y vos cómo sabes eso? ¿Por qué? Porque la mamá de la chica, de mi nieta, la suegra, trabaja en el hospital de Berisso y es enfermera. ¿Y por qué esa enfermera tuvo el acceso a poner chips? Pero no hay anticonceptivos, no hay gasas, no hay sábanas, no hay jeringas, no hay nada, no hay nada. Está pobre el hospital. Y vos me decís que estamos ok. No me mientas en la cara. Me dice, no, que hay... Ya te llamo al director del hospital. Bueno, llámalo acá al aire. Porque es así, vos sabés que es así, ¿vale? Y aparecieron las gasas de repente. No. Porque, mira, si Nedela es chanta, el director del hospital de Berisso es más chanta que el intendente. Porque ahí al aire nos desmintió que sí, que hay un montón de anticonceptivos, que hay chips, que hay este DIU, que hay insumos, que hay esto, que, o sea, que te dejó. No, y cuando vos sabés que la realidad es otra, porque estamos manejando otras realidades. Sí, y por suerte tienen profesionales ahí, trabajadores de la salud, que están apoyando también lo que es La lucha nuestra. La lucha feminista. La apoyan un montón, porque nosotros nos quedamos a veces asombradísima porque salen las enfermeras, las chicas de la limpieza o algún que otra doctora escondidita por ahí, ¿viste? Uh-huh. Y hablan con nosotras cuando hacemos la marcha en contra del hospital. O sea, no es en contra de la institución, es la burocracia que hay hoy por hoy en los hospitales, que te están diciendo, hay esto, hay aquello y no hay nada. Y las pibas se mueren porque no hay nada. No puede ser que una población como Berisso tenga casos de sífilis cuando nosotros decimos está completamente erradicado. Y no porque lo vemos, porque nos metemos, porque tenemos gente conocida dentro del hospital, donde nos dicen, no, es como, es raro, pero se está dando la cantidad de pibas infectadas con sífilis. Y la falta de educación sexual integral en todas las escuelas. Y eso ni te cuento. Cuando mis hijos iban a la escuela, tenían un profesor que les enseñaba primero con una zanahoria a colocar a los chicos el preservativo. Los otros se los reían. Pero fue así que los pibes, vos fijate, de la manera más natural que tenía él de explicarle a los chicos que el preservativo era necesario. Y a las chicas también se sentaban. Lo sacaron directamente al profesor, le dijeron que esa clase no iba más. Y no fue más. Claro. ¿Y ustedes han podido coordinar la organización que hay en Berisso con otras compañeras en otros barrios, de la misma organización o de otras organizaciones, en relación a toda esta temática? Porque es algo como muy grande. Sí, sí, lo charlamos y todo. Es más, hay un evento que después les voy a contar, que es... Estamos ahí a full, pero nos gustaría algo más. Nuestra idea es armar algún centro en algún barrio, pero donde estén compañeras nuestras, que sabemos que están empoderadas en eso, que tienen la capacidad, como para dar una orientación cuando se te presenta un caso de que tenés una piba en la calle. ¿Y sabes lo feo y lo triste que es que no sabes dónde meterla? Que te llamas acá, o sea, a ellos como funcionarios. Y te dicen, sí, sí, te puedo dar 2 días. ¿Pero qué haces con 2 días? Claro, y hay muchísimas pibas y pibes en situación de calle cada vez más a medida que pasan los meses de crisis y de... Nosotros veníamos de una marcha el 25, había llovido un montón y había una mamá con 2 nenes viviendo ahí en el puente, ahí en el playón municipal. Y le preguntamos qué pasó y ella nos contó que la situación de violencia que vivía y qué sé yo qué... Y ahí fue, buscar soluciones alternativas. Ella podía volver, pero durante el día tenía que estar en la calle, o sea, en la casa de la familia. Hinchamos tanto, pero tanto los cocos, que por lo menos le conseguimos una casilla y un terreno. Pero vos sabés lo que fue, fueron 2 meses de romper las pepinas. Cuando eso no tiene que pasar, no tiene que pasar. Porque vos sabés que está bien, tenés 3 días de que te tienen en un lugar. Pero después esa persona tiene que reinsertarse a la sociedad, vivir su vida. ¿Y cómo haces la contención? Si ella no tiene algún lugar seguro para volver a dormir, que tiene que salir a trabajar y que sabes que si vuelve donde vuelve está el violento, que la puede molestar, que le puede hacer algo, o puede la situación puede ser peor. Sí, Berisso tiene muchísimas situaciones de femicidios incluso. Sí. Como un índice muy alto en relación a La Plata también, ¿no? Toda la ciudad de La Plata. ¿Y sabes lo feo de esto? Que no se visualiza. Que ya te enteraste cuando ya pasaron 2 o 3 meses. Es así. Tenemos el caso de Evelyn Herrera, la chica que apareció en el terraplén. ¿Y se investigó? ¿Se hizo algo en relación a esa situación? Nosotros siempre que vamos reclamamos justicia por Evelyn, pero hay algo que hace mucho ruido. Mira, nosotros estábamos pidiendo el combustible que estaba el ESAC en el poder. Y estábamos pidiendo el combustible. Primero el Chanta nos dijo, sí, vengan mañana. Bueno, vengan pasado. Bueno, ese día fuimos y nos dice, no, pero... Y así, de recóndito tenías a él, estaba reunido él, el de jefe de seguridad de Berisso, y la madre, la tía de la chica... los profesores, los maestros, todo en él. Entonces, al ver eso, nosotros, él, ¿sabes qué? Enseguida dijo, bueno, tomen, acá tienen los vales, vayan. ¿Pero por qué? Porque nosotros vimos lo que estaba pasando. El encuentro, nosotros nos viajamos el viernes. Oh, casualidad, la piba aparece el sábado en el terraplén. Cuando ellos dicen, ay, hace días y días que está... No, mentira. No puede ser días porque la ropa de la chica estaba intacta. Creo que lo único que tenía lastimado era la cara. Sí, y el tema de eso de una investigación, realmente hay dudas de una investigación judicial seria, comprometida. No hay nada, no hay nada, porque ellos pensaron, lo dejaron como que lo de la chica fue un suicidio. Pero nosotros sabemos que no fue un suicidio. Porque hay personas involucradas de alto peso y no quieren abrir, no quieren hablar. Y eso es lo que más bronca te da, que no quieren hablar. Y pero no se garantizan tampoco las condiciones seguras para dar testimonio. No. No, allá si hablas, sabes que puede pasar algo. Es más, uno a veces es, sentís el aprete. Sentís el aprete y te tenés que hacer la pelotuda y seguir adelante. Porque lo sentís. Claro. Pero callarte es ser cómplice. Pichona, te quería hacer una pregunta. Si alguna vecina se quiere acercar, ¿qué espacios hay? Si están dando talleres... ¿A dónde se puede acercar una vecina en la Nueva York o en alguno de los barrios de Berisso que quiera, por un lado, o empezar a organizarse o por lo menos también interiorizarse en estas problemáticas? Mira, lo único que hacen las chicas es le pasan mi teléfono. Es eso. Pasémoslo. Es, yo me río porque es SOS Pichona, ¿viste? Y a veces es cómico. Vos sabés que una compañera nuestra sufrió violencia de género por su pareja para el Día de la Madre y le dieron 20.000 vueltas, ¿viste? Y le digo yo, ¿viste que está el botón antipánico? Y me dice, sí, le digo, pero ¿ya hiciste la denuncia? Sí, ¿ya hiciste esto? Sí. Ay, te estábamos esperando. Dice, ¿qué pasa? No, dice que necesitamos, dice, el botón antipánico. ¿Pero qué, nos llamaron? Sí, pero no nos escuchan. Dame. Llamo a la persona que tenía que llamar, me dice, ahí te paso con Daniela Boga. No, le digo, dame la solución vos, ¿qué Daniela Boga? No, no, te paso con Daniela. A los 2 minutos la llama Daniela, la compañera, y tuvo el botón antipánico. O sea que si no pones presión, no te dan bolilla. Eso es lo que necesitamos nosotros, algo que funcione las 24 horas. Tenemos compañeras capaces, pero bueno, nos falta todavía formación, nos falta mucho. Porque hay que empezar a delegar. Uh-huh. Igual, te podrían encontrar en la radio. ¿La radio cuándo, tu columna, cuándo está tu espacio radial? Por ahora estamos en reparaciones, viste que nos falta colocar la escalera. Pero igual, a mí me mandan mensaje a cualquiera de las chicas de los barrios que tiene mi celular y saben que cuentan conmigo para lo que sea. Mientras yo las pueda acompañar, yo siempre digo, la decisión está en que yo diga, me quiero y no quiero más esto. Porque vos podés acompañar a la compañera. La compañera puede hacer la denuncia, puede separarse, puede tomar la decisión de irse. Pero vos sabés que son ellas, somos nosotras, las que decimos basta. Y yo hablo por experiencia propia. Yo tardé 20 años en decir basta. 20 años. 7 hijos. Y hoy por hoy seguimos con esa, porque las chicas transitan eso. Que por ahí el maltrato es como común y vuelven a recaer capaz en otro pibe más violento que el que tuvieron. Necesitamos educar a las pibas, necesitamos que se formen, necesitamos espacio, más talleres para que vean que te levante la voz a veces, tenés que decirle, che, para, loco, me estás gritando. ¿El programa de radio tiene que ver con esta problemática? Sí, con todo. ¿Y por qué se llama Un Tiempo para Vos? Porque tenés un tiempo para vos. Lo decís muy lindo, me dan ganas de... Un tiempo para vos. Es un tiempo para vos. Porque, ponele, vos cocinás, lavás, planchás, tenés, cuidás, trabajás, pero ¿tenés un tiempo para vos? Nosotros siempre decimos, yo siempre lo digo, digo lo mismo en la columna. Un tiempo para vos, porque todas tenemos que tener un tiempo, 5 minutos para nosotras mismas. Es de ahí donde surgió la idea de un tiempo para vos. Pichona, ¿vos te tomás un tiempo para vos? Sí, sí, yo me tomo, pero vos sabés qué, todos me dicen, ¿cuándo descansás? Claro, porque estás contando que te están llamando todo el día, y bueno, más todas las tareas que dijiste, 7 hijos. Ah, sí, pero ya son independientes, ¿eh? Me quedan 3 que espero que se vayan. Ahora se están enterando, si te están escuchando, que querés que se vayan. Yo siempre digo, me río porque le digo, yo no soy eterna. Pero me gustaría que antes de dejar este ciclo, ustedes, vos te recibas, tenga tu casa, tus cosas, vos estés bien posesionado, no sé si con mujer, con que te case, no sé, pero bien. Y a vos, bueno, a vos te quiero ver bien, porque en casa son 3, mañana una me cumple 25, que me dio bastante dolor de cabeza. Tengo uno de 32 que se separó y volvió a la casa de mamá. Una de 35 que se separó y volvió a la casa de mamá. Eso es lo que pasa. ¿Viste? Y que vos decís, yo quiero que se va al irme, al menos, o saber que uno no sabe cuándo va a partir. Pero me gustaría que cada uno estuviera, que ya no, que fuera más independiente, que no fuera tan dependiente de mamá. Porque mamá es mamá. También se toma un tiempo para ella, pero mamá es mamá y... No solo es mamá. No solo es mamá. Yo siempre lo digo, no solo es mamá. Y sí, yo a veces, ya te digo, a veces lo bueno de todo esto, que vos sabés que ser tan fuerte nuestra organización en Berisso, tenemos varias compañeras, tenés a Luz, que está en Juanito, tenés a Rebeca, que está en Progreso, y entonces entre todas nos filtramos. Che, Picho, ¿te parece que vaya a tal lado? Sí, que vaya allá. O Rebe, ¿tenés algún lugarcito, algún huequito para una compañera? Sí, que venga para acá. O sea, entre todas, nos pasamos los teléfonos entre nosotras, cerramos eso y vemos a cuál puede prestar su mano. Esto no es Pichona sola, es Pichona y las demás chicas. Que alguna tiene algún lugar en la casa, que alguna tiene un par de zapatillas, que alguna tiene algún remedio que necesite alguna compañera. O la contención o el abrazote que necesita cualquier compañera. Sí, incluso cada una de ustedes como referentes de los distintos barrios de Berisso, es importantísimo la organización también para sostener todo, porque hay que tomarse un tiempo para uno y para eso hay que confiar en otra compañera que va a estar ahí también. Sí, sí, nosotras hacemos eso. Ponele, yo tengo un problema acá y no lo puedo solucionar. Che, Luz, Rebeca, o recurrimos a Celina. Celina también ahí siempre. Sí, sí, le hemos recurrido a Celina. Está muy bien. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por... Y tengo una notición para darles, a ver si les primicia, gusta. Primicia, Una primicia. Hemos inundado las redes con aborto legal en Berisso. La campaña. Largamos la campaña en Berisso. Qué bueno. El 15 de mayo a las 4:30 de la tarde en Mansión Overa se larga la campaña del aborto en Berisso, que es un triunfo tremendo porque, bueno, queríamos largarlo en Ensenada también, pero bueno, sí, nos ganó la pulseada por otro lado, pero esta vez podemos decir que la campaña es nuestra. Y bueno, y va a ser, ahí sí vamos a necesitar brazos a full, porque ya está, es el 28, le estamos poniendo todas las pilas, esto tiene que ser ley, y no hay vuelta atrás. Entonces es eso, así que esa es la noticia buena que hay, que Berisso es verde. Repetinos el día y el horario y en dónde. Va a ser el día 15 de mayo a las 4:30 de la tarde, o sea 16:30, en Mansión Obrera. Ahí lo lanzamos. El lanzamiento de la campaña en Berisso. En Berisso. Y para nosotros eso es fundamental. Y aclaro, nosotras aceptamos que vayan los compañeros a participar de esa reunión también, porque es importante que ellos estén ahí apoyando y sabiendo en qué ocupamos a veces el tiempo nosotras las mujeres, en que nos gusta que sepan que el cuerpo lo cuidamos entre todas. Porque todos debemos cuidar nuestro cuerpo. Entonces es bueno que los vayan también. Vayan y estén y escuchen. y sepan de qué se trata. Que no es un capricho que las mujeres nos levantamos loca un día, no, esto ya viene, es ancestral. Sí, y todo el tiempo que le ponemos también para esto, para organizarnos, para ir en contra de una de un sistema de opresión que tiene cientos y miles de años, así que es como importante también que sepan de eso. Es que sepan de eso, no, y la idea mía es que yo, como te dije, al intendente le tiré una bomba, que él dijo que no estaba a favor, y yo le dije, si a vos el mandamás te dice que se aprueba la ley, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a censurar el hospital de Berisso y vas a decir que no se practique un aborto? Y no, si él lo manda, entonces no tenés convicción.